En principio nosotros hablamos bastante de estos temas con los chicos en función del cuidado que deben tener ellos de su propio cuerpo y estar atentos a lo que le pueda estar pasando a otros chicos, ¿no? Y la importancia que tiene poder hablarlo por un lado y poder hacerse responsable de una denuncia. Lamentablemente, la justicia, las experiencias que hay en relación a los dictámenes de la justicia en cuanto a estos temas, generalmente no favorecen a la víctima sino al victimario. A nosotros nos sucede que muchísimas veces que hacemos alguna denuncia del tipo de abuso de chicos o de violaciones, en general la justicia termina castigando a la víctima, que Ajá. Esa es una de las cosas por las cuales también muchísima gente no quiere hacer la denuncia. Te pongo un ejemplo, una nena que es abusada por el padrastro, por ejemplo, a la que sacan del contexto familiar es a la nena, no al tipo. Lamentablemente hay muchísimas experiencias donde los resultados de la justicia con los niños no es el más favorable, ni el más conveniente, ni el que incentive a las víctimas a hacer una denuncia, porque en definitiva terminan recorriendo un montón de ámbitos de la justicia donde son interrogados, donde son revisados, donde se hace un montón de pericias a los niños y terminan los abusadores o los violadores terminan sueltos, ¿no? En cuanto a eso, me parece que la función nuestra es intentar también ver de qué forma se puede cambiar la legislación, ¿no? Porque en realidad hay un montón de delitos que no están o cuyas penas desde la justicia son mínimas. De hecho, este mismo tema de la pedofilia o de la pornografía infantil y del consumo o de la promoción de esto no tiene condena, no tiene castigo, porque no está mirado como un delito el hecho de consumir pornografía. El consumidor de pornografía infantil no es un delito eso. Creo que sí, desde el sentido común, desde nosotros como con una mirada como sociedad, como padres, como pertenecientes a un grupo de seres humanos cuya responsabilidad sobre los niños es de nosotros los adultos, ¿no? Así es que, bueno, la idea un poco también es ver si podemos trabajar en la concientización de esta responsabilidad que nos implica este tema y de poder, no ser cómplices de las cosas que le pasan a nuestros chicos justamente por ahí, por miedo a estas reacciones de la justicia, ¿no?